que te tengo aquí. Te pido que te olvides del pasado. Nuestro amor todavía no se ha perdido. ¿Qué tengo que hacer para sanar tu amor herido? Me dices que me perdonaste, pero aún guardas resentimiento.